Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis queridos amigos. Buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de su programa favorito, Noches Románticas. Ya viernes 23 de noviembre del 2018. ¿Qué tal su semana? Esta semana que prácticamente fue una semana corta, ya que bueno, se presentó este puente y bueno, la mayoría solamente laboraron de martes a viernes y otros, bueno, van a laborar hasta el día sábado quizás, pero bueno, hay que ir con toda la actitud y bueno, vamos a empezar este fin de semana y esta noche romántica de viernes con gran selección musical como lo hacemos en punto de las 11 de la noche. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con ese gran cantautor mexicano? Una leyenda viviente, vamos a llamarlo así, ya que bueno, cada canción que él compone es un éxito rotundo. Estamos hablando de ni más ni menos que Marco Antonio Solís. Y bueno, es el artista que va a abrir esta noche con esta gran canción, esto que lleva por nombre, ¿A qué me quedo contigo? Vamos a deleitarnos con esta gran canción y... ¿qué les parece si iniciamos una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas? ¡Comenzamos! ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado se ha terminado, y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada queda. ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto, ni caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta, que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós. Seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta, que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós. Seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos. Si me quedo aquí contigo, continuamos en Noches Románticas. Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Para ti tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré. Te lo juro, mi bien. Acabamos de escuchar El Sufrimiento de Gloria Trevi y Los Babies con esta canción que llevó por nombre Cómo Sufro. Espero que ustedes no sufran. Mejor, ¿qué les parece si vamos a imaginar que sucede un milagro? Y bueno, ¿qué les parece si en ese camino largo de la vida coincidimos con alguien, con esa persona que quizás sea el amor de nuestras vidas? Quizás coincidimos en algún lugar donde menos lo imaginamos. Quizás, no sé, esperando el camión, quizás en algún centro comercial. Todo eso puede pasar sin darnos cuenta y quizás encontrar el amor de nuestra vida. A eso podemos llamarle que llegó bendita tu luz, bendito el camino que nos hizo encontrarnos y bendito el destino que nos hizo estar puntual ahí. Así es, de esto nos habla esta bellísima canción de Juan Luis Guerra a dueto con Maná, esto que lleva por nombre Bendita tu luz. Espero y ustedes ya hayan recibido esta bendita tu luz y ya tengan esa compañera con quien disfrutar cada momento

pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás. No me pidas que haga la locura de creerte una vez más. No más regálame la última luna y una noche que no olvide jamás. Decirte adiós, porque sé muy bien que nunca más podré olvidar la música que hay en tu voz, el perfume de tu piel, tu mirar. Sé que me esperan horas muy oscuras. Acabamos de escuchar a Amanda Miguel con esta canción que llevó por nombre Ámame una vez más. Espero que se hayan deleitado escuchando a esta gran cantante con una excelente voz. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Y bueno, mis estimados amigos, les tengo una pregunta. ¿Tienen algún remedio para olvidar? Bueno, si en este caso, supongo que todo mundo tenemos un remedio para olvidar, háganmelo saber a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí déjenme sus comentarios y sus remedios para olvidar. Por lo pronto, vamos a escuchar a Marcos Yunas con esta canción que lleva por nombre Para Olvidar. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. Quiero negar

de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Amén. Le pusimos ritmo a esta noche romántica con esta canción de Bacilos que llevó por nombre Cara Luna. Esta canción solicitada a través de la página de Noche Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimado Álvaro Morales, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Mi estimado Álvaro, quedaste aquí complacido con esta canción y le diste ritmo a esta noche romántica. No todo es melancolía y todo es desamor o melosidad, hay que también darle ritmo. Hay canciones de amor que tienen un poco de ritmo, como la que acabamos de escuchar en voz de este grupo llamado Bacilos. Y bueno, vamos a seguir adelante. Espero les esté agradando la programación que hemos realizado, que llevamos a cabo en estas tres intervenciones, estas seis canciones que hemos estado escuchando. Y bueno, vamos a proseguir. Ahora vamos a escuchar a ni más ni menos, ¿qué les parece si escuchamos a Benny Ibarra con esta bellísima canción, esto que lleva por nombre Mía? Disfrútenla y seguimos adelante aquí en esta noche romántica, 23 de noviembre del 2018. Seguimos con más. Si probaste otros besos, no te dejo por eso. Yo no tengo el derecho, ni pienso prohibírtelo. ¿Para qué? Si buscaste otros brazos, si te fue necesario, tendrás que explicarlo. Nunca voy a pedírtelo, porque sé cuando llega la hora de hacerte el amor, no detecto otra huella en tu corazón, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Porque siento tu alma pedírmelo, porque sé que a pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. Si te provocaron otras manos tibias, con reprochártelo, ¿para qué? Si olvidaste mi cuerpo, sin querer evitarlo, yo no voy a juzgarlo, oh no, es algo muy tuyo, amor. Yo lo sé, cuando llegue A pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. ¿Yo qué puedo decirte? Continuamos en Noches Románticas. El Sol de México se hace presente en esta noche romántica con esta gran canción, esta canción que llevó por nombre Me Gustas Tal y Como Eres. Esta canción interpretada a dueto con la cantante escocesa Sheena Easton. Así que bueno, la década de los 70 nos dejó grandes duetos y grandes canciones. Recordar que en la década de los 70 el romanticismo era un modus vivendi de la música. Prácticamente toda la música de los años 70 era romántica y nos dejó grandes duetos, tales como el que acabamos de escuchar de Luis Miguel y Sheena Easton. Y ahora vamos a escuchar a Diango y Pimpinela con esta canción que lleva por nombre Ese Hombre. Para todos aquellos amantes de la música de los 70, de la música romántica de aquella década, aquí escuchen esta siguiente melodía, Ese Hombre,

Que bueno, supongo que debe ser como un himno para ustedes. Al escuchar esta canción, ambos recuerdan ese momento en el que, bueno, Mauricio pidió matrimonio a su esposa. Así que muchas felicidades a estos esposos por demostrarse el amor día con día. Y bueno, aquí estamos para eso, para complacerlos. Y qué felicidad que compartan este amor con nosotros, con esta comunidad romántica. Así que bueno, vamos a seguir adelante después de esta gran historia de amor que acabamos de escuchar y de esta bellísima canción. Vamos a seguir ahora con ni más ni menos que... ¿qué les parece si seguimos con Diego Verdaguer? Diego Verdaguer, que se hace presente en esta noche romántica con esta canción que lleva por nombre Yo Quisiera Que Tú. Vamos a disfrutarla y seguimos con más aquí en esta noche romántica. Yo quisiera que tú vivieras conmigo, ser tu hogar, tu sostén, tu amante, tu amigo. Yo quisiera tener un hijo contigo y en tu vientre nacer de nuevo amor mío. Odio ese momento en que te digo adiós. Te veré mañana cuando den las 10. Tu familia en vela esperándote, tu cuarto en penumbra riéndose de mí, y el beso aguardando que te vuelva a ver. Yo ya no puedo esperar a mañana, todos nuestros sueños arrugándose, todo lo que haremos aburriéndose, todas las caricias que te puedo hacer. Duermen en mi almohada esperándote, otro día pasa y no te tengo aquí. Yo ya no puedo esperar a mañana. Ay, yo quisiera que tú vivieras conmigo. Ay, yo quisiera tener un hijo contigo. Odio ese momento en que te digo adiós. Te veré mañana cuando den las 10. Tu familia en vela esperándote, tu cuarto en penumbra riéndose de mí, y el beso aguardando que te vuelva a ver. Yo ya no puedo esperar a mañana, todos nuestros sueños arrugándose, todo lo que haremos aburriéndose, todas las caricias que te puedo hacer. Duermen en mi almohada esperándote, otro día pasa y no te tengo aquí. Yo ya no puedo esperar a mañana. Que tú vivieras conmigo. Yo quisiera tener un hijo contigo. Ay, yo quisiera tener un hijo contigo. Quiero darte todo mi amor, sin limitación ni control, y que seas toda la vida mía, mía, mía. Continuamos en Noches Románticas. Yo John Secada, con esta canción que llevó por nombre Ángel, esta bellísima canción. Y bueno, espero la hayan disfrutado, al igual que toda la selección musical que hemos hecho el día de hoy. Espero les haya agradado. Y bueno, con esto prácticamente estamos llegando a la finalización de esta emisión de viernes de su programa favorito Noches Románticas. Gracias a toda esa comunidad romántica que interactúa con nosotros a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, que nos deja sus mensajes, sus dedicatorias, sus saludos, sus sugerencias. Y bueno, créanme que todos estos son bien recibidos. Los voy a dejar con esta última canción del Sol de México, esto que lleva por nombre Yo que no vivo sin ti. Esa es la última melodía y con esto nos despedimos. Antes de ello, lo voy a dejar con este verso, pequeño verso de Julio Cortázar, esto que dice así: el amor no se elige, te elige. Un día te das cuenta que es difícil estar lejos de él, que cuando estás con él piensas que dentro de un rato él se irá, y lo besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo o a darte más minutos con él. El amor ya te escogió, y tú tienes que dejarte llevar. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche romántica. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Nos escuchamos el día lunes en punto de las 11 de la noche. ¡Hasta pronto! Momento puedo estar lejos de ti.